Curiosidades en los animales marinos. Concursos y otros que ya iremos descubriendo. Este programa ha sido creado por los niños y niñas de la colonia Ecologistas en Acción. Que se está realizando en el mar de Noguera. Esperemos que lo disfrutéis. Y deseamos que sea el primero de muchos más. ¡Que empiece el programa! Buenas tardes. Hola chicos, muy buenas. Hoy estamos, como todos los días, en ¡Atrapa la taza! Bueno. Atrapa la taza es un programa que hacemos todos los días que trata de hacemos una llamada y vamos cantando nuestras canciones y los que están en la llamada tienen que seguir. ¿Vale? Vamos a empezar, chicos. Empezaremos con la primera llamada. Pero hoy es un día especial porque van a haber dos llamadas. Bueno, nos presentamos también. Tú te llamas. Yo soy la gallina. Y yo soy el huevo. ¡Perfecto! Vamos a empezar con la primera llamada. Estamos marcando. ¡Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, ring, ring! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenos días! ¡Buenas tardes! ¿Cómo estás? Perdón, es que estamos en Argentina. ¿Cómo os llamáis? Yo soy Camila. Estoy con una amiga que se llama Josefina. Hola, soy Josefina. ¿Cuántos años tenéis? Tenemos 13 las dos. ¿Y de dónde sois? De Argentina, te lo dijimos antes. Yo soy de España, pero vivo con mi amiga. Ah, pero con 13 años. Sí. ¿Os escucháis mucho esta radio? Es mi radio favorita. Lo mismo digo. ¡Perfecto! Vamos a empezar con la primera canción, que va a ser para Camila. Camila, ¿estás lista? ¡Prepárate! Es una canción muy típica de Shakira. ¡Atención! Vamos a empezar. ¡Lore, lore, lore! ¡Lore, lore, lore! ¿Sabes qué? ¡Estoy a tus pies! Vale, chicas, estáis a un paso de la taza. ¿Cómo se siente? ¿Cómo se siente? Increíblemente genial. Vale, ahora la siguiente va a ser para Josefina. Josefina, esta es una canción infantil que todo el mundo lo sabemos, seguramente tú también. ¡Vamos! Vale, estoy preparada. Encontré al patito Pepe, oink, oink, oink, en la esquina de mi casa. Oink, oink, oink. Perdón, es que no me la sabía. ¡Oh! No pasa nada, tenéis otra oportunidad. Vale, atención, esa es para las dos. Que va a ser la de Baby, no me rehúso a darte el último beso, así que guárdalo para que la próxima vez te lo dé haciéndolo, haciéndotelo así, así, así. Así como te gusta, baby. ¡Tenéis la taza! ¡Bien! Yeah. ¡Ole! Son las mejores. Pero es que a mi amiga Camila le gustaría dar un saludo y a mí también. Empieza, Camila. Me gustaría saludar a mi novio, Izan, el mejor, el más lindo del mundo y el mejor novio de la historia. ¡Oh, qué monos! A mí me gustaría saludar a todo el campamento, porque estamos de campamento aquí en el Mas de Noguera. ¡Perfecto! Un saludo para Izan y para los del Mas de Noguera. ¿Estás cansada de ir a los campamentos y que la comida te sepa mierda? Aquí tenemos la solución. La nueva salsa cambia sabores. Si una comida no te gusta, condiméntala con esta salsa maravillosa, que rápidamente te cambiará el sabor a la comida que desees. Se venderá en todos los supermercados de España a partir del 16 de agosto. Lee las instrucciones de esta salsa y consulte al cajero. Hemos colgado la llamada. Ahora continúa mi compañera Huevo. Hola chicos, bueno, vamos a hacer la segunda llamada del día. Vamos a llamar a este número. Pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip, pip. Hola. Ring, ring. Hola. Hola, buenas, ¿cómo te llamas? Yo soy Romina. Un placer, ¿estás sola o estás con alguien? Estoy con mi amiga. ¿Y cómo se llama tu amiga? Santos Antonio. ¡Hola! ¡Un placer, Santos Antonio! Me encanta tu nombre. ¿De dónde venís? Somos de aquí, de España. ¡Ah, me encanta! Bueno, ya sabéis cómo va el juego, vamos a empezar. Empezamos con la primera canción. La gallina turuleta... Ha puesto uno, ha puesto dos y... ¡A tres! Continúa, por favor. La gallina turuleta ha puesto uno, ha puesto dos, ha puesto tres. ¡Tres! ¡Estáis a un pie de la taza! Muy bien. Bueno, ahora podría cantar tu amiga Santos Antonia. A ver, empezamos con la canción. I'm sexy. Asesina de pi pi pi pi. I'm sexy and I know it. ¡Wow! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Ya tenéis una taza! Esperaos, podría preguntar si podíamos añadir una canción más. ¡Claro que sí! ¡Claro, claro que para sí. Otra, para concursar a otra taza! ¡Por supuesto! Continuamos con la última canción. Venga, preparaos que esta la cantáis las dos juntas. A la de tres. A ella le gusta la gasolina. ¡Dale más gasolina! ¡A ella le encanta la gasolina! ¿Podéis firmar la taza? ¡Claro, claro las dos sí. tazas! ¡Claro que sí! Y buenas tardes, aquí se acaba el programa de hoy. Esperemos que os lo hayáis pasado súper bien. ¡Acordaos de llamar! Ha sido un placer. Bueno chicos, nos vemos mañana, ¿vale? ¡Adiós! ¡Adiós! Lola, la vaca Lola come verduras y muchas frutas. Corre, acompaña a la vaca Lola a comer sano durante toda la vida. Y hace... ¡Mu! Estás escuchando el programa de radio del Más y Poco Más, donde se puede escuchar acción de todo tipo. Y también donde han participado todos los niños del campamento. No os vayáis porque no os aburriréis. Porque aquí tenéis para escuchar durante todo el día. ¡Quedaros aquí! ¿Alguna vez no has notado que te duelen mucho los pies al ir con tacones? Pues prueba los nuevos tacones protegidos. Que te protegerán de cualquier cosa que pueda dañar tus pies. Cómpralos en tu tienda más cercana. Solo por 159,20€. Compañía. Prueba Druni Pop, Pop, Pop, Pop. Una chuche con un líquido ácido. ¿Qué ácido? Prueba el Druni Pop en tu kiosco más cercano. Y ahora os dejamos con el Más y Poco Más. Cerrado. Puño cerrado. Dedo hacia arriba. Dedo hacia arriba. Hombros en alto. Hombros en alto. Cabeza hacia atrás. Cabeza hacia atrás. Culete hacia atrás. Culete hacia atrás. Chuchuá, chuchuá, chuchuá. Hola, hoy en nuestro programa Más de lo Más vamos a hablar de un suceso muy triste que sucedió hace mucho tiempo en una guerra de caramelos podridos. Una historia muy trágica que ha sucedido con muchas familias, pero aún así seguiremos recordando a esas personas y por eso hoy hacemos esta entrevista. Primero vamos a hablar con la hija de Galleta. uno de las víctimas, que era militar, que sufrió esta terrible desgracia de la muerte. Buenos días, Chocoyeta. ¿Cómo ha sido todo esto de tu padre y cómo te has sentido con él toda tu vida? Mi padre murió en la guerra y toda mi familia lo pasamos muy mal. Las imágenes de su vida eran muy bonitas. ¿Tú cómo lo conociste? Lo pasé muy mal porque mi padre fue a la guerra porque jugaba muchísimo conmigo. Muchísimas gracias por estas palabras tan bonitas, Chocoyeta. Ahora, gracias, y ahora van a venir gente que creo que conoces, ¿vale? Adiós. Buenos días. ¿Qué tal estás, KitKat? Hace mucho tiempo que, bueno, pues que sucedió esta tragedia. ¿Qué nos puedes contar de aquello? Pues me lo pasé muy mal en esa temporada porque era mi amigo y siempre había estado con él y tenía muchísimo miedo de perderlo. ¿Te quedó un vacío cuando él murió? Por supuesto, y me costó muchísimo recuperarme y consolarme. Bueno, muchas gracias, KitKat. Debe ser muy duro lo que te ha pasado. Y ahora entrevistaremos a Chocolate, la mujer de Galleta, que también la pobre está a punto de llorar. Buenos días, ¿cómo estás, Chocolate? Hola, buenos días. ¿Cómo te quedaste sin una parte de ti? Pues sentí que toda la alegría y el sol de mi vida se esfumó y sentí que un gran vacío por dentro y me costó mucho recuperarme. ¿Y te sentiste sola a la hora de cuidar a tus hijos? Sí, muy sola, ya que él ayudaba mucho en casa. Además, se me hace difícil tener tantas responsabilidades. Gracias, muchísimas gracias y adiós. Tus palabras han sido un pedazo en nuestro corazón que siempre perdurará. Y ahora vamos a hablar con alguien que tú conoces. Hola, Candy Candy. ¿Cómo fue perder a tu mejor amigo? Además, por una maldita guerra y ver que el resto se siente como tú. Fue muy duro y una parte de mí, que era estar con él, se irá para siempre. Pasaste toda una infancia con él y soñasteis que os casaríais. Y no salió bien porque él se enamoró. ¿Tú seguiste enamorada de él? Me gustaba y quería casarme, pero comprendí su decisión. Muchísimas gracias a todos por hacer esta entrevista posible. Y ahora, el caso de Galleta no fue justo. Pero a él nunca lo olvidaremos porque estas tragedias nunca se olvidan. Muchísimas gracias por escuchar hoy estas entrevistas por algo que nunca va a ser justo. Muchas gracias. Adiós. Bienvenidos, chicos y chicas, a Teletienda, donde os vamos a vender una serie de productos alucinantes. Yo soy Albert y este es mi compañero Rodrigo. Hola. Aquí tenemos productos de hasta coches, cápsulas, hasta aros mágicos. Nuestro primer producto, el coche cápsula. ¿Estás aburrido de tu coche de día en día? No pasa nada. Tenemos la solución. Nuestro coche cápsula tiene un tamaño encogible, entonces no hace falta aparcar. Pasamos con el siguiente producto. ¿Estás cansado de tener que pelar tus frutas? Aquí tienes tu solución. Es el pelador ultramatón. Tan simple como insertar tu fruta en el pelador y saldrá pelada, limpia y con más sabor. Incluye opciones de batidora y más. ¿Estás cansado de ir al bosque cuando tienes que hacer tus cosas fuera de casa? Aquí tenemos un artículo perfecto para ti. El detector portátil está camuflado como si fuera un maletín y tiene paredes portátiles. ¿Tienes ganas de viajar, pero no sabes dónde? Compra nuestro aro mágico. Sirve con ponerlo en el suelo, encenderlo y tirarte dentro te lleva a un sitio aleatorio y divertido. Pues este es fin de nuestra teletienda. Espero que os haya gustado y que compréis nuestros productos. Ahora el lema. Teletienda Noguera. Por el buen consumo. ¿Te gustan las bebidas? ¿Te gustan los sabores nuevos? Desde la central de Coca-Cola hemos sacado la Coca-Cola de palomitas. Si no te apetece masticar palomitas, cómprala. Es perfecta para las personas con brackets. Y desde casa te sentirás como en el cine. ¡Coca-Cola, cómo mola! ¿Ya te aburres de las cervezas tradicionales? Pues prueba cerveza la paga. Es muy refrescante y deliciosa. Y sabe mucho mejor que cualquier otra. Única e inigualable. Cerveza La Parra, el que la bebe la paga. Solo disponible en bebidas La Parra. Y no apto para menores de 18 años. Buenos días y buenas tardes para los que están escuchando este podcast. Estamos aquí con Nico, Luis, María, Luna y yo, Aleix. Y os voy a contar un chiste que es... ¡Venga, Aleix, piensa, no te rindas! ¡Flexiones! ¡Una! Estoy cansado. Que entren los chistes. ¿Qué hace? No me da la palabra ahora. ¿Qué hace Drácula con un tractor? Sembrar el pánico. Hay un inglés y un español en un barco. El inglés se cae al agua y dice: help, help. Y el español dice: no tengo help, pero tengo champú. ¿Qué hace un heladero cuando le roban el carrito? Quedarse pixelado. ¿Cómo le llama el vaquero a su hija? ¡Hija! En la clase de Jaimito va a venir el presidente y la presa les dice que cuando salga del coche aplaudan. Cuando suba las escaleras que diga que lo repita, que lo repita. Y cuando entra a clase digan el presidente. Y entonces el presidente sale del coche y se pone a llover y todos aplauden. Cuando el presidente sube las escaleras se tropieza con una cáscara de plátano y todos dicen ¡que lo repita, que lo repita! Y cuando entra a clase, Jaimito se tira un pedo y la persona dice ¿quién ha sido? ¡El presidente, el presidente! Oye, Nico, ¿sabes cómo mantener en intriga a un idiota? ¿Cómo? ¿Por qué la gallina cruza la calle para demostrar que no es un gallina? ¿Cuál es el animal más viejo? La cebra, porque está en blanco y negro. ¿Cuál es el nuevo animal? El delfín. Había un señor tan alto, tan alto, tan alto que cuando se comía un yogur le llegaba caducado al estómago. Era un jugador tan malo, tan malo, tan malo, que cuando metió un gol, lo falló en la repetición. ¿Tú sabes el chiste de Ota? Sí. Ota que se lo sabe. ¿Cuál es el juguete más egoísta? El yo-yo. ¿Alguien se sabe otro chiste? ¡Yo-yo! ¿Cuál? ¡Así terminamos con los chistes! Hola a todos, ahora os vamos a informar de la final de la Eurocopa, España-Inglaterra. Estamos todos muy contentos porque nuestro equipo ha llegado muy lejos. Las probabilidades de que España gane son de un 58% y las de Inglaterra son un 42%. España últimamente está jugando contra equipos muy difíciles, pero los está enfrentando muy bien. España es el único equipo que ha ganado todos los partidos. Está jugando todos los partidos muy bien y solo le han metido 3 goles en toda la Eurocopa. Hay jugadores muy jóvenes que lo están dando todo, como Lamine Yamal, Nico Williams, Fermín, Pedri, etc. Pero por desgracia, Pedri y Gavi no van a poder jugar la final por lesiones graves. Creemos que el once inicial va a ser de portero Unai Simón, de defensas Lenormand y Laporte, laterales Carvajal y Cucurella, medios Fabián, Rodri, Dani Olmo, extremos Lamine Yamal y Nico Williams y delantero Morata. Ahora vamos a hablaros un poco sobre Inglaterra. Inglaterra también ha conseguido llegar a la final. Solo ha empatado un partido. La alineación de Inglaterra es Pickford, Walker, Stones, Saliba, Kane, Bellingham, Foden, Grealish, Saka, Sancho, Alexander-Arnold, etc. Y para acabar, os vemos el domingo 14 de julio a las 9 de la noche en Berlín. Y si queréis saber más sobre fútbol, no dudéis en escuchar más y poco más. ¡Adiós! Sí. ¡Madre! ¿Bien? ¡Bravo! ¡Te quiero, mami! ¡Te lo rico! En la sección de animales marinos hemos preparado diferentes apartados de animales, como las medusas o las ballenas. Ahora comenzaremos con los tiburones y sus características. Curiosidades de estos animales. ¿Sabías que todos los tiburones tienen rayas por los lados que detectan la electricidad? Y se alimentan de peces, tiburones más pequeños, y les encantan las focas. Los enemigos de los tiburones son el primer enemigo, orcas, ya que algunos son más grandes y van en grupos. En segundo puesto está el león marino, que come tiburones azules, tiburón gato, etc. En tercer puesto están tiburones más grandes y más feroces. Ballenas. ¿Sabías que la ballena azul es el animal más grande del mundo? La alimentación de las ballenas son plancton, peces pequeños y calamares. Enemigos: orcas, calamares gigantes y tiburones blancos. Ahora pasamos a las medusas. Curiosidades. La medusa inmortal vive a su nombre. Sí, si no lo matas tú, nunca se muere. Y tiene eso de especial. Alimentación de las medusas. Peces pequeñitos, pulpos pequeños y caballitos de mar. Y la alimentación y los enemigos de la medusa, sorprendentemente, es... ¡Nadie! No se han aprobado ninguno, en este momento, por ahora, en España. Aquí finaliza nuestra sección de animales marinos de más y no más. Esperemos que tengan un buen día y hasta pronto. ¡Adiós! Buenas tardes, aquí llegamos con nuestras historias inventadas imaginarias, escritas a puño y letra por nuestras artistas más imaginativas de España, Elena, Laia, Elga, Julia y Clara, con más seguidores del mundo. Y empezamos con Clara. Había una vez un pájaro que no sabía volar. El pájaro se llamaba Pepe. Pepe vivía con una gallina, que sí que sabía volar. La gallina se llamaba Juana. Ellos eran mejores amigos, solo que siempre se pegaban muchos trompazos. ¡Pum! Todos los veranos. Siempre les pasaba eso porque veían alguna manada de su especie y se tiraban por la ventana sin cuerda ni nada. Al final se cansaron de caerse tantas veces que Pepe se le ocurrió una gran idea ante eso. Esa gran idea era, Pepe se iba a hacerse unas alas de cartón y Juana se rapó las alas y le dio las plumas a Pepe para que se las pegara en las alas de cartón. Juana también salió ganando, porque como se acercaba el verano y hacía calor, mucho calor, en verano, estaría más fresquita y así estaría más chachi. Y seguimos con Elena. Érase una vez una galleta. Érase una vez una galleta que vivía con sus vecinas. Su mejor amiga, Laura, un día se comió a una hormiga, pero se pensaba que era un humano. Un día se la iba a comer un gofre, pero la partió por la mitad y vio que tenía una hormiga dentro. Haciendo el cuchillo molecular, se montó. Y seguimos con Laia. Había una vez una chica con el pelo muy, pero muy corto. Se llamaba La Puncer. La Puncer vivía en una casa muy grande y bajita. La Puncer vivía con su madrastra, que era muy buena. Un día escuchó el grito de una persona. Fue corriendo y vio que había un hombre en una torre. El hombre tenía el pelo muy largo. La Puncer le dijo que le tirase el pelo y ella trepó por su pelo. Entonces llegó a la torre, lo ató en una pared y bajaron. Vamos a mi casa, que es como un castillo. Y después, ahora venimos con Elga. Un caballo que vive conmigo. Había una vez una perra y una mujer. La mujer se llamaba Violeta y el perro se llamaba, no, y la perra se llamaba Barbie. La perra, en vez de la perra dar a cuatro patas, andaba a dos patas. La mujer andaba a cuatro patas. Fueron a dar una vuelta y todo el mundo se estaba flipando. Fin. Por último, Julia. Hola, amiguitos. Había una vez una pareja que tenían un enanito. Había una vez una pareja que tenían un enanito, pero murió su padre. Vino su nuevo padrastro, pero su padre era muy malo y le dijo al rey que lo llevara a la ciudad. En la ciudad habían 7 Blancanieves, que eran trabajadoras industriales. Tenían una casa muy grande con una cama. Las 7 Blancanieves le acogieron. La casa estaba muy limpia. Su padre se disfrazó de madre. Las siete Blancanieves le dijeron que abriera la puerta a todo el mundo. Le abrieron la puerta, su padre le dio una pera sana y se lo pasaron bien. Fin. Bill Armstrong. Sí, pilota habitual de Arrogaldina Socominsa. Muchas gracias por escucharnos. Mañana volvemos con aún más. ¡Adiós! ¡Vamos a cantar! Un día también. Volvemos en poco tiempo. Ahora os dejamos con los anuncios. ¡Tú! ¿Qué pasa? ¿Has probado el agua deshidratada? No, ¿qué es? ¡Pues pruébala! Agua deshidratada, deshidratada, sabe mejor, mejor. Envase no incluido. Neat. Sweet. Petit. ¿So qué? Oye, vecina, tu jardín está muy feo. ¿Qué le pasa? Le faltan plantas. ¿Y qué puede hacer? Háblalo con jardineros, con la empresa que te da plantas virtuales. 698-124-689. Llama ahora. Jardineros.com. Me ciega los ojos. Pues yo soy fotosensible. Pues necesitas luz oscura. Absorbe la luz de cualquier lugar. Compra ahora. Bombilla no incluida. Neat. Sweet. Bueno, muchas gracias por escuchar este programa. Sí. Hemos llegado al momento triste, la despedida. Y ahora poco más, como dice el nombre. Esperemos que os haya gustado el programa. Hasta otra. El más y poco más.